incluso a lo de los pueblos, a transitar por esa vía rápida y gastar lo que no tienen si quieren continuar de pie. La salvaje subida de los peajes es una maniobra de pago que no podemos solucionar si no tenemos caminos alternativos o colectores. Es evidente que la malicia está en el bosquejo mismo de la obra y de los realizadores, que no abrieron caminos, aunque sea enripiados, pero deben haber colectoras, sobre todo para los pueblos por los que pasa la autopista. Este gobierno que entra tiene algunos dinosaurios escogidos. El médico que considera, el próximo ministro de Salud, que no hay que gastar en los enfermos terminales. Se recibió de médico o de carniza, porque aunque seamos animales, no se pase, pare un poquito. Es más que un dino. Dinosaurio es poco para este espécimen, y no me acuerdo el término exacto. ¡Qué bárbaro! Los enfermos terminales no son problema de la cartera de salud. ¡Guácala! Así empezamos la era del vamos a estar mejor. Con uno de los peores parlamentos de los últimos años y con una particularidad. El único que no necesitó de nadie para ser elegido no pudo porque tuvo una acusación tremenda, pero que no se condice con las costumbres de la comunidad en que vive y allí no lo consideran delito. Y esas mismas mujeres, ante otros hechos punibles de mayor envergadura, no se las ve por ningún lado. Parece que era porque Esquivel es un demostrado defensor de las comunidades indígenas. Y eso es lo que molesta. Eso es lo que no es posible tener ahora en el Parlamento. Porque este es el que quiere terminar con las comunidades indígenas y campesinas. No solo vienen por los indígenas, los productores familiares, los productores medianos, los trabajadores del campo, ajusten bien el cinturón porque vienen por todos. En ellos incluimos, y no por maldad, a las aldeas y algunos centros poblados más cercanos a los cultivos industrializados, donde el veneno está más presente. En la educación, hay que ver que los textos que vengan de Europa o Estados Unidos tendrán nuevas particularidades que los padres tendrán que tener muy en cuenta. Pero no sigan con la muletilla mentirosa de la ideología de género. Esto que presentan en la Agenda 2030 es una ingeniería social cuya aplicación trae aparejado la disminución drástica de muchos derechos y con el planteo de la igualdad de oportunidades, de respeto al otro, otra, y también traen la obligación de que quienes se nieguen a estas nuevas formas sean severamente penados. Ahí es donde la careta mentirosa de los gurúes de Provida se deforman, se caen, porque una cosa es lo que predican y otra la que practican. Y muchos de esos líderes mundiales, autonombrados como tales o impuestos por los medios hegemónicos, son promotores de la pedofilia. Quieren que la pedofilia sea legal, violar menores que sea legal. Y no solo estamos hablando de 0 a 15, a 18. No importa la edad. Lo que importa es que esto implica qué podredumbre es la civilización occidental. Qué desastre vivir bajo la hegemonía norteamericana. Con la hegemonía de los sectores más corrompidos de la sociedad humana, los proxenetas, los pedófilos, los corruptores de menores, los crápulas que hacen de los órganos humanos su medio de vida, asesinando a mansalva a la niñez. Todos estos especímenes son torturadores, son violadores, y en vez de revistar en el Parlamento, en la administración pública o en cualquier lugar, deberían ser condenados de por vida por atentar contra la sociedad y el futuro que son las niñeces y adolescentes. Por atentar contra la cultura en todos sus ítems, contra la educación y la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Esta administración es la más mentirosa, falaz, indigna y corrupta que hemos tenido desde el 70 a la fecha. Desde que nos quebraron el espinazo hasta la fecha, ninguno ha sido tan mendaz. El megafraude los va a perseguir todo el tiempo, porque ninguno puede decir que fue elegido, porque las máquinas dieron lo que el patrón pagó. Por otro lado, la sociedad civil se congratula con las y los jóvenes que nos han representado en el exterior y que el gobierno saliente ni se dignó en recibirlos u homenajearlos como corresponde, pero sí fueron a recibir a un naput, por poner un ejemplo nomás. Así que quien maneje a los jueces, este bicho salido de vaya a saber qué miasma, de qué agujero, nunca fue abogado, pero va a sentenciar como si fuera el mejor jurista. Vamos a tener 5 años de mucha movilidad, porque ahora solo van a poder pasar mercaderías de contrabando los supermercadistas. Las y los paseros serán severamente agredidos en sus derechos para llevar el pan a la boca de sus hijos. Los pescadores del río Paraguay casi están desaparecidos. La persecución para que no capturen piezas grandes, para que los ricachones que vienen a pescar de cualquier parte del mundo puedan hacerse con algunas de ellas. Y lo mismo o peor pasa en el río Paraná, y ni hablar del Tebucuaré y otros contradicción de pesca. Toda la sociedad está siendo golpeada al mismo tiempo. Nunca se vio eso. No me acuerdo en la época más nefasta que le pegaran a todos los sectores sociales juntos. Tendremos que estar los activos y sobre todo los pasivos en las puertas del IPS de todo el país para que no lo privaticen o lo vacíen antes. Los paraguayos queremos vivir en paz y los negreros, esclavistas, explotadores no nos dejan. Tendremos que buscar las formas para encarar con éxito esta situación dramática. Tuvimos ayer, además del Día Internacional de los Pueblos con la Pachamama, otro aniversario del día que cerraron las puertas y cuyo principal responsable, me refiero a Aicua Bolaños, cuyo principal responsable está libre y sus encubridores siguen chupando de las tetas del Estado. Bien. Y se puede decir que a todo esto también están los Riera. Riera fue el principal encubridor, no me acuerdo ahora, del dinosaurio, del empresario que cerró las puertas para que nadie, según sus propias palabras, se pudiera escapar sin pagar. Y así murieron 400 personas. Bueno, para no olvidarme, el colectivo Asunción Flores realizará la apertura de la 7ª edición del concurso de poesía Carmen Soler, homenaje a Luis María Martínez. El evento se desarrollará en la Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos, el viernes 4 de agosto a las 19 horas. Bueno, selva desierta entre males ha nacido, mil águilas despedidas de rendota y pajaité, entero con comprender que añañaré y coruja, siente como roja y cuba andarse posible en nivel. Tú sabes que te adoraba, amada, se cuida y te hasta cuando mire se dijeron se la mi va a cuer. A andere y etende se no pan en ñañanti. A cero hay cupona, guinda se posen en nivel. De las horas que a tus brazos me enviagaba tu hermosura, de tus labios la dulzura, rico pan, carne y de té. La cereza la a Eva, raza tu mío, la llevo sin entender. Mi delirio enseguecido jamás creyó lisonjera que sería pasajera en el oranco por ahí te a ne promesa te y te coja ya o huepama hacia ver o perdonar mandarse por sin el nivel te dejo gozar hermosa tranquila con otro amante. De yugulos brillantes había mi GCB. Se cuay con el año y te de hoy por año en Brasilio. A Evara y Guisati, contase posin en nivel. Algún día no muy lejano le coramos de salte. De Ixañaña va por golpe, le mandó a ser el té. Mi maguare y sandeche, se pira marangatupe, roñuan en bora y pupe, da se por sin endive. Bueno, vamos a hacer un popurrí por Europa, porque es donde Europa, África, se está poniendo linda la cosa. Y queremos empezar por Holanda. Holanda que, para los tontos que piensan que hay gente, que los reyes son divinos y compañía, y tienen una reina argentina, puede ser de cualquier lado de Latinoamérica, pero realmente eso es una estupidez. Bueno, el gobierno globalizado holandés obliga a sus productores agrícolas a vender sus granjas a los grandes consorcios. El año antepasado, me acuerdo, que también protestaron todos los productores europeos, sobre todo de Francia y de los Países Bajos, sobre el tema de que les pedían que quemaran sus cosechas. Les pagaban las cosechas, pero no las retiraban, querían que ellos mismos las quemaran. Con lo cual, todo subía. Y los grandes importadores hicieron grandes diferencias porque al no estar, por supuesto mucha gente no la vendió, pero al no estar la mercadería de los campos propios en las góndolas, los grandes importadores hicieron la gran diferencia. El año pasado y en lo que va de este, los importadores, con el acuerdo que le hicieron el acuerdo trucho que le hicieron a Rusia entre las Naciones Unidas, la UE, Turquía, para que los granos de Ucrania fueran a los países más pobres, donde hay hambruna realmente, y donde los rusos y los chinos están, y los iraníes han mandado un montón de cereales para parar la hambruna, a donde tendrían que haber ido los barcos que salían de Ucrania, pero no, terminaron en Europa. El 4% creo que terminó en los países pobres y el 96% terminó en Europa. Bueno, y mientras te distraen con lo que pasa en Francia, que es bastante grueso, el gobierno holandés espera que no notes que la policía brutaliza terriblemente a los agricultores que protestan por la venta forzosa de sus granjas. Después de que fracasaran las negociaciones hace 2 semanas entre los agricultores y el gobierno globalista holandés, los granjeros holandeses están de regreso con su primera protesta nacional. Se esperan más protestas masivas este verano sin un final a la vista. Pero las organizaciones de labriegos, de productores y de trabajadores dicen claramente que no se arrodillarán ante estos planes globalistas y sus modelos basados en ciencia falsa. Y todo esto que está pasando en Europa, en los países que son costeros al Mediterráneo, ya lo predijo hace 12 años Muammar Gaddafi, el presidente de Libia, que luego fue asesinado por la OTAN. Gaddafi dijo en marzo del 2011, advirtió que sin una Libia unificada y estable, no habría nadie que controlara la huida de innumerables inmigrantes de África y Oriente Medio a Europa. Hay millones de negros que podrían venir al Mediterráneo, ¿cómo se llama? Y para cruzar a Francia e Italia. Y Libia juega un papel en la seguridad del Mediterráneo. Libia puede convertirse en la Somalia del norte de África del Mediterráneo. Recordemos que a Somalia la OTAN la desparramó y hoy es un territorio donde hay un desastre humanitario impresionante, pero donde a los Estados Unidos y a la OTAN les conviene que haya ese desastre, porque eso pone en peligro a todas las naciones que están alrededor. Y le ata las manos principalmente a Etiopía y a Eritrea. Libia, dijo Gaddafi, puede convertirse en la Somalia del norte de África, del Mediterráneo. Verán a los piratas en Sicilia, en Creta, en Lampedusa. Verán millones de inmigrantes ilegales. El terror estará al lado. Eso lo dijo hace 12 años atrás. Y la mayoría de los países europeos tienen graves problemas para incorporar a los inmigrantes africanos, aun cuando los utilizan como mano de obra casi esclava en Europa. No la pasan nada bien, no la pasamos bien los latinoamericanos, tampoco ellos. Y la actual situación explosiva del continente africano tiene su razón de ser en la continuidad de las prácticas europeas coloniales y de Francia en particular en los 40 países que sufrieron sus políticas de saqueo. En una de las en las que la ubica junto a otro terrorífico participante colonial como es Bélgica y uno más nuevo, Estados Unidos, estando entre bambalinas como siempre los ingleses. Por ejemplo, en Kenia los ingleses fueron los primeros que utilizaron en el 1800 y hasta el 1900 las brutalidades que después llevaron a la práctica los nazis en Alemania. Los belgas fueron también bestiales en toda su permanencia y hoy los monopolios de esos orígenes tienen a 40.000 menores de los 4 años en adelante trabajando de sol a sol solo por la comida y a ellos se suman los que son separados, los menores que son separados para ser sacrificados en el negocio de los órganos o en la prostitución. O sea, todo eso lo tenemos que tener sabido porque es gravísimo, gravísimo lo que tenemos enfrente. Y estos países como el Congo o como Níger, del cual los franceses sacan el 30% de lo que ellos utilizan en la generación de energía atómica o nuclear. Bueno, están los chicos que trabajan en las minas, están los chicos del gran negocio de órganos y las niñas y en menor medida los niños para la prostitución. Y así como hoy en Ucrania, o con los centenares de miles que están siendo secuestrados por las mafias en el aquelarre ucraniano, en el Congo la vida de estos niños no importa. Siempre hay más de dónde sacar. Y pónganse contentos con sus nuevos celulares. Están manchados con la sangre y el sufrimiento de decenas de miles de niños. A las grandes empresas no les importa nada. Y nos meten en la cabeza que tenemos que comprar más celulares con algunas cositas nuevas, pero que están en todos ellos está la sangre y la vida de miles de niños. En la organización de la Unión Africana, o sea, en el desarrollo de esta nueva Unión Africana, fue preponderante la participación de la RAS, o sea, de la República Árabe Saharaui Democrática, que está ocupada parcialmente por Marruecos con apoyo de la OTAN e Israel. En la amalgama para que se pueda conformar esta nueva unidad africana que tuvo en Gaddafi, en Mandela, a Dos Santos, Agostinho Neto y otros dirigentes de peso durante los últimos años y que dieron como resultado su influencia en la zona del Sahel, donde Malí y Burkina Faso se están sacando de encima a tanto horror y saqueo imperialista. La amenaza arrogante de Francia a Níger de ocuparla militarmente si no entrega lo que ellos obligan a África, a los países africanos a entregar, es decir, todo lo que los países que han sido ocupados anteriormente por Francia, en realidad esos países tienen, como en Latinoamérica, también un poco de hasta dónde llegaron cada uno. Y después se dedicaron a dividir los distintos pueblos, un poquito de cada uno repartido entre los distintos países, para que esos países no puedan tener una relación más unificada y atendiendo a las diferencias que venían de antes, los hacen pelear permanentemente. De ahí está Burundi y Ruanda, que se mataron entre ellos. Bueno, la amenaza de Francia a Níger ha modificado sustancialmente todo el universo africano. ¿Por qué? Porque a esto también se le agregan que la OTAN, el FMI, el Banco Mundial, todos los saqueadores juntos, los usureros del mundo, han estado apretando al África. Mientras Rusia y China le han dado créditos y facilidades, y en especial Rusia, que les condonó una deuda que ya llegaba a los 20 mil millones de dólares y que les permite a los africanos empezar de vuelta sin ninguna carga anterior. Esto ya hace que ya no va a poder haber nuevos saqueos gratuitos. Se terminó. Y en la zona del Sahara Occidental, que es el último territorio bajo fideicomiso internacional, donde el rey emérito de España la negoció a espaldas del pueblo español, porque el Sahara Occidental era hasta 1975 la provincia número 53 de España. Hubo un negociado que está condenado por las Naciones Unidas, pero que, como está apoyado por la OTAN y Estados Unidos, se la pasan por ahí. Bueno, es en fideicomiso internacional con España como garante. Y la guerra que hay ya entre la República Árabe Saharaui Democrática, que ocupa toda la parte desértica, porque con apoyo de la OTAN hicieron los marroquíes hicieron un muro, el muro más largo de la historia. tiene 3,000 y pico de kilómetros. Todo minado y con tropas desparramadas por todos lados. Donde ya no pueden ir a pescar los pueblos, se han tenido que quedar en el inhóspito desierto. Y todo lo que las costas, que tienen una riqueza ictícola inmensa, la tienen los marroquíes negociados con la Unión Europea. Bueno, y esta guerra entre la República Árabe Saharaui Democrática y el narco reino de Marruecos está a punto de caramelo, porque la RAS, después de una agresión del narco reino, avanzó sobre la parte ocupada y les está dando una paliza bastante grande a un ejército que está desmoralizado, que está atrincherado, que no sale, y donde hay cada vez más deserciones. Y digo, está a punto de caramelo porque esto puede derivar en una ruptura dentro del régimen marroquí. Además, Argelia, que tiene el mayor poderío militar del área, ahora fortalecida por a nivel aéreo, los rusos le han mandado los mejores, el mejor potencial aéreo que tienen para el exterior, ha dicho que en caso de agresión a Níger o a cualquier país del área, no se va a quedar de brazos cruzados, y principalmente ante las amenazas francesas y de la OTAN, porque también Argelia es la espalda del pueblo de la República Árabe Saharaui. Y esto pone al área norte y centro-oeste de África en el ojo de la tormenta. Y también nos demuestra muy palpablemente que estamos dejando de lado al mundo unipolar, al mundo manejado por los consorcios mundiales y el poderío militar de Estados Unidos. Y esta transición al mundo multipolar ya se demuestra inatajable. Y también hay otra cosa. África tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Es más grande que Estados Unidos, que China y que Estados Unidos, China y Europa no alcanzan a ser tan grandes como África. Y en el mapa de África la vemos un poco chiquita. Bueno, esa es una práctica cuando quieren desmerecer algo. Y todo esto, Rusia, por ejemplo, es el 60% de África. Tiene 18 millones de kilómetros. Todo esto es tiene un trasfondo que es muy peligroso y que se ve en todo lo que están haciendo los norteamericanos por intermedio de la OTAN o solos. Y también es una necesidad ante las perspectivas que ya lo han comentado los estrategas de la guerra nuclear norteamericana. Y ellos plantean que los resultados de un conflicto nuclear será con un mínimo de 5.000 millones de muertos y 10 años sin luz solar. Es decir, ellos ya plantean lo que nadie en el mundo quiere, que es una guerra nuclear. Pero cada vez lo están planteando, y por esa razón también está la Agenda 2030. Ellos consideran que con 500 millones, los ricachones del mundo, consideran que con 500 millones de personas ellos ya se arreglan, porque vamos a ser todos vasallos de ellos, criados de ellos, esclavizados por ellos. Y da la impresión de que no les importa nada más que sus visiones imperiales, y si no pueden, el mundo, la civilización humana, se irá con ellos. A eso, evidentemente, apuestan en la conformación de regímenes totalitarios antiderechos y desconocimiento de las culturas humanitarias en Latinoamérica y Europa, empezando por el golpe militar latente en Francia, porque ya hace 2 meses en Francia Macron está de vista en muchas cosas. Están los militares detrás. Y esto también hace a la derechización de los países que pertenecen a la OTAN. Todo esto tiene también el avance de los norteamericanos sobre Europa y la ocupación efectiva de Europa. Primero la han estado desindustrializando. La inmensa mayoría se ha ido a Estados Unidos en la primera fase, pero después se han ido a China y han vuelto a Rusia muchísimas industrias. Primero la desindustrializan. También quieren quedarse con las tierras cultivables. Fíjense que en Ucrania, 3 empresas, Monsanto, Green y la otra no me acuerdo ahora, se han quedado con 12 millones o 14 millones de hectáreas cultivables, las más ricas de Ucrania. Y están en el Donbass. Por eso la pelea es tan fuerte ahí. Mientras que Italia, por ejemplo, tiene 9 millones de hectáreas cultivables. Es decir, son más que Italia. Entre 3 empresas norteamericanas. Todo esto nos lleva a pensar con toda tranquilidad que estamos nosotros también en el Paraguay en medio de todo este aquelarre con gobiernos manejados desde las mafias, y no es una casualidad. Ay, potante rey, cuá, doy ve a Richard Sabah. prisa y calle fe a fe. Dereje se acaba y vi, hace ja, pero echaba, hace que te sereno y va a ser usted, oye mi mujer. Esperanza na veiva, ao pejar en Tarecoba, sape antes era en fugo, se no se lo lleve en ver. Grande hay mi xereje, xeco hay sanga y coba, humita tira y mi sandere se amare a ser. Roja y puja eron de Señe entre un boba, pero ya y otro he iba a ser usted, doña mi mujer. Bueno. Aprovechando este tema de la multipolaridad, hay una declaración conjunta de hace más de 20 años, 26 años aproximadamente, sí, ya se han cumplido. Hubo una reunión entre Rusia y China sobre la posibilidad de un mundo multipolar y el establecimiento de un nuevo orden internacional que fue adoptada en la ciudad de Moscú el 23 de abril de 1997 y que afirmaba una diversidad de vías de desarrollo político, económico y cultural para todos los países y un papel cada vez mayor para las fuerzas que abogan por la paz y una amplia cooperación internacional. A Rusia se le atribuyen los primeros pasos en el desarrollo de una estrategia de multipolaridad en las relaciones internacionales. De hecho, esta afirmación tiene cierto mérito. El 23 de abril de 1997, Rusia y China firmaron en Moscú la Declaración Conjunta sobre un Mundo Multipolar y el establecimiento de un nuevo orden internacional. Y esa declaración se registró en las Naciones Unidas el 15 de mayo de ese año. Entre otras cosas, el documento afirmaba que la Federación Rusa y la República Popular China se esforzarán por promover el desarrollo de un mundo multipolar y un nuevo orden internacional. Y el texto también señalaba que las relaciones internacionales habían experimentado profundos cambios a finales del siglo XX y afirmaba una diversidad de vías de desarrollo político, económico y cultural para todos los países y un papel cada vez mayor para las fuerzas que abogan por la paz y una amplia cooperación internacional. Esto es muy importante, porque esto le da fuerza a este documento que dice: un número creciente de países está empezando a reconocer la necesidad del respeto mutuo, la igualdad y la ventaja recíproca, pero no de la hegemonía y la política de poder, y del diálogo y la cooperación, pero no de la confrontación y el conflicto. El establecimiento de un nuevo orden político y económico internacional pacífico, estable, justo y racional, se está convirtiendo en una necesidad apremiante de los tiempos y en un imperativo del desarrollo histórico. Además, esta declaración expresaba la noción de que cada Estado tiene derecho a proceder en base a sus circunstancias únicas, elegir de forma independiente y autónoma su propio camino de desarrollo sin interferencia de otros estados. Y en palabras de la declaración, las diferencias en sus sistemas sociales, ideologías y sistema de valores no deben convertirse en un obstáculo para el desarrollo de relaciones normales entre los estados. Al mismo tiempo, se hizo hincapié en que China y Rusia están pasando a una nueva forma de relaciones mutuas y que éstas no van dirigidas contra ningún otro país. Esto logró, dentro de las Naciones Unidas, que surgieran esperanzas de que la Naciones Unidas como organización desempeñara un papel importante en el nuevo establecimiento de un nuevo orden internacional. Y se mencionó a los países en desarrollo y al movimiento de países no alineados como fuerzas importantes que contribuirían a la formación de un mundo multipolar. La declaración conjunta entre la República Popular China y la Federación Rusa sobre el orden internacional del siglo XXI, firmada en Moscú el 1 de julio del 2005 por el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de la RPC, Yu Xintao, continuaba lógicamente esta línea. Esta declaración era una respuesta a la invasión estadounidense de Irak, una reacción a este desafío que pretendía reforzar los esfuerzos para organizar un nuevo orden internacional. Y una parte de la nueva declaración decía: la principal tendencia del mundo actual no es hacia un choque de civilizaciones, sino que subraya el imperativo de entablar una cooperación mundial. La diversidad de civilizaciones en el mundo y la diversificación de los modelos de desarrollo deben respetarse y salvaguardarse. La diferencia en los antecedentes históricos, las tradiciones culturales, los sistemas sociales y políticos, los conceptos de valores y las vías de desarrollo de los países no deben convertirse en una excusa para interferir en los asuntos internos de otros países. Las distintas civilizaciones deben dialogar, intercambiar experiencias, aprovechar la de los demás, aprender de sus puntos fuertes para compensar sus propias deficiencias y buscar el progreso común sobre la base del respeto mutuo y la tolerancia. Deben incrementarse los intercambios culturales para establecer relaciones de amistad y confianza entre los países. Rusia y China llamaron la atención sobre la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái y la intensificación de la cooperación entre los países BRIC y posteriormente BRICS, que se considera un intento de establecer reglas de juego individuales, al menos en la zona de intereses estratégicos de cada país. Bien, no nos queda tiempo, así que podemos decir de que la CELAC es un componente del movimiento de Naciones No Alineadas y la Organización de Cooperación de Shanghái en la búsqueda de este nuevo orden multipolar que va a dejar de lado las instancias de la guerra y utilizar todo ese enorme potencial que hoy se utiliza para la guerra en beneficio de la humanidad, en beneficio del desarrollo, del conocimiento y la amistad entre los pueblos. Nos vemos el miércoles. Ay, madre, que me paran.